¿Qué has hecho tú conmigo? ¿Qué me has enamorado? Y solo pienso en ti. Mujer, ¿por qué mienten tus ojos cuando te pregunto si me has sido fiel a mí? Mi amor, siempre ha sido el mismo. ¿Por qué lastimaste mi corazón? Amor, amor, amor, tú fuiste mía. Ahora soy en tu vida una historia más.